El tema, háblale a la zorra. Y después un subtema por el lado. Cuídate de las zorras, aunque sean pequeñas. Tenemos Lucas capítulo 13, verso 31 al 33, y Cantares capítulo 2, verso número 15. Leemos primero en Lucas y después leemos en Cantares. Si lo tiene, dígame amén. Ok. Mira a ver si a su lado hay alguna persona que esté buscando todavía en la Biblia que no lo haya encontrado. Ayúdele para que lea juntamente con nosotros. Sea bendito el Señor en esta hora. Dice la palabra del Señor. Bueno, espérese todavía. Vamos a cogerlo con calma, que algunos todavía están buscando. Alabado sea Dios. Siento una bendición tremenda en este altar. Alabado sea Dios. Se siente una unción linda aquí, buena, preciosa. Oh, me gusta lo que siento. Santo Jehová. Lucas capítulo 13, verso 31 al 33, Cantares 2:15. Leemos en Lucas, después en Cantares. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Cantares 2:15. Cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Alabado sea Dios. Yo le invito a darle la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dile: háblale a la zorra y cuídate de la zorra, aunque sean pequeñas. Díselo así. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta tarde voy a predicar el poderoso mensaje de la palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante sea esta palabra que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Mira, a ver, lo puede alabar sentado. Se podrá alabar al Señor sentado aquí en esta tarde. Se puede alabar al Señor sentado. Por acá, por el lado izquierdo, como que no hay mucha alabanza por este lado. ¿Qué pasó? ¿No pueden alabar al Señor sentado aquí en este lado? Bueno. ¿Cuál lado podrá alabar más en esta hora? Aquí está el lado derecho, déjeme escucharlo. ¡Oh, Padre mío! ¿Qué es eso? Estos comieron bien en esa horita que les di de ahí, para que salieran. Y por acá, por este lado, ¿cómo está la cosa por acá? ¡Oh, Dios mío! Comieron bien también toda la iglesia. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Alabado sea Dios en esta hora. Está bueno, me gusta un pueblo que alaba y glorifica al Señor. Santo Jehová del cielo. El escritor del libro de los Cantares, dentro de los versículos escritos, escribe este: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Están en cierne significa que las viñas están echando sus flores y están ya preparándose para echar el fruto. Y hay un problema con las zorras cuando las viñas están en cierne. Y es que la zorra percibe el olor de la flor que echa la viña, y entonces ese olor le va dando señales a la zorra de que esa viña está preparándose para dar fruto. Y la zorra comienza a estar atenta al fruto. Y llega el momento en que la daña. Fíjate bien que el escritor no dice, cazadnos las zorras grandes. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no dice las zorras grandes? Dice las zorras pequeñas. Y es que, mi amado hermano, las zorras grandes, para empezar, son visibles. Son más fácil de ver. Como son más fácil de ver, entonces se puede combatir contra ellas. Además, la zorra grande es torpe. Y la zorra grande es fácil de identificar. Sin embargo, las pequeñas son diferentes. La zorra pequeña es más sutil, es más rápida, es astuta y peligrosa. Mire usted qué clase de diferencia. La grande es torpe, fácilmente identificable y visible. La pequeña, sutil, rápida, se mueve con una rapidez increíble de un lugar a otro. Por tanto, como es rápida, es más difícil de poder capturar. Y eso la hace también más peligrosa. Nosotros necesitamos conocer a las zorras, saber un poco de ellas. Porque la Biblia habla de ellas y porque Cristo mismo usó esa expresión al referirse a una persona, a un rey. Las zorras son astutas. Oiga bien, mire las características de una zorra. Se esconden en la sombra. No se dejan ver. Son animales solitarios. Son discretas. De día se ocultan en su cueva. Les gusta salir de noche. Las zorras son observadoras. Además son pacientes. No tienen prisa. Además gustan las zorras de vivir toda su vida en el mismo sitio. No se andan moviendo de un lugar a otro. Las zorras, cuando llegan a un lugar y le gusta ese lugar, se afincan en ese lugar. Si no son ahuyentadas, se quedan ahí. Se proponen un objetivo y no desisten hasta conseguirlo. O sea, la zorra es insistente. Cuando se propone algo, la zorra persiste y persiste y persiste en lo que quiere hasta que lo consigue. Las zorras, oiga esto, siempre andan alrededor de personas y de casas. Aprovechan cualquier oportunidad que tienen. Las zorras ladran. Las zorras chillan, las zorras gritan y las zorras aúllan. Son cuatro sonidos diferentes que emiten y cada sonido es un lenguaje diferente y cada sonido lo emiten según el fin que ellas persiguen. Según sea el propósito que tienen, así es el sonido que la zorra emite. Y otra cosa, ay Dios mío, las zorras fingen. A su nombre. Veo que algunos de ustedes fruñen en el entrecejo. Si no saben lo que es el entrecejo, los que se criaron acá en este país, que no saben lo que son esas palabras en español, esta parte de aquí contase. Eso es el entrecejo. ¿Ah? Las zorras tienen un andar tremendamente ligero. Viven en madrigueras, que son cuevas que ellos hacen para permanecer en oculto mientras están al acecho. Son especialmente hábiles y astutas. Cazan mayormente durante la noche y son escurridizos. Frecuentan todo tipo de ambientes y de territorios. Andan en pos de caravanas y de ejércitos en marcha. Les gusta perseguir lo que se mueve. Hello. Y además son animales bellos, atractivos, muy especialmente cuando son pequeños. Hay quienes a veces tratan de llevarlos a las casas para domesticarlos, pero una zorra no se puede domesticar. La zorra resiste el ser domesticada, resiste el ser enseñada. Tú no puedes amaestrar una zorra. Además, tiene una naturaleza que es lo que las hace peligrosas. Las zorras son dañinas. Las zorras, su naturaleza es hacer daño. Y las zorras prefieren las ruinas. O sea, que si algo está bien levantada, bien construido, bien hecho, ellas lo destruyen. Porque la zorra se siente bien entre las ruinas. Es su hábitat. Y es tremendo, mi amado hermano, contemplar cómo la Biblia utiliza ese animal, el nombre de ese animal, para hablarnos a nosotros. Para decirnos que hay que cazarlas. Y hay que cazar las pequeñas por el daño que pueden hacer. Cristo mismo, cuando le hablan de Herodes, y la Biblia dice que unos fariseos le hablan y le dan un consejo, le dicen: sal y vete de aquí. Y le dan la razón: porque Herodes te quiere matar. Cristo comparó a Herodes con una zorra. Y la Biblia dice que Cristo dijo: id y decid a aquella zorra. Al decirle zorra a Herodes, Cristo lo que quería decir era que ese hombre era astuto. Que ese hombre era observador, paciente, discreto, pero además destructor, dañino, que la naturaleza de él era el hacer daño. La Biblia nos manda a nosotros a cuidarnos de zorras semejantes a aquel hombre. La Biblia habla y habla de personas que son como zorras, que son dañinos. Las zorras pequeñas se levantan contra nuestra vida espiritual. Las zorras pequeñas se levantan contra la familia. Las zorras pequeñas se levantan contra el ministerio. Las zorras pequeñas se levantan contra la iglesia. Nosotros debiéramos de estar atentos a las zorras pequeñas. A veces estamos pendientes a las zorras grandes. Pero las zorras grandes son más fáciles de contemplar, más fáciles de ver. Pero la Biblia nos enseña que debiéramos de estar bien atentos a las zorras pequeñas. Ellas hacen más daño. Ellas pueden destruir más. Ellas, aunque a veces son atractivas, aunque aparentan ser bonitas, y a veces queremos traer esas zorras grandes con nosotros a nuestra vida, o esas zorras pequeñas las queremos traer a nuestra vida, porque creemos que las podemos controlar, que las podemos domesticar, que podríamos enseñarlas a vivir junto a nosotros de la manera que nosotros querramos. Pero mi amado hermano, ya nos enseña la vida y los que saben que una zorra pequeña no se puede amaestrar. Que una zorra pequeña no puede ser domesticada. Que tú no puedes traer una zorra pequeña a tu casa, porque aparte de que no la vas a poder controlar, esa zorra pequeña ha de ser dañina para tu casa. Un día vas a salir y cuando regreses para atrás lo vas a encontrar todo destruido. Esto que es una gran verdad en cuanto a la vida natural del hombre, es una inmensa y tremenda verdad cuando lo aplicamos a las cosas espirituales. Cuando lo aplicamos a nuestra vida espiritual y aquello que deseamos ser para Dios, que Dios desea salir de nosotros. Las zorras se encarnan En sutiles pecados del corazón contra los cuales estamos menos prevenidos. A veces, mi amado hermano, nos cuidamos de las cosas grandes, pero dejamos de cuidarnos de las cosas pequeñas. Y no entendemos que las cosas nunca comienzan grandes. Todo comienza pequeño. Y si nosotros no nos cuidamos de las cosas pequeñas, esas cosas pequeñas cuando se apoderan de nuestra vida, algún día llegarán a grandes. Nada comienza grande, todo comienza pequeño. Alabado sea Dios en esta hora. Podríamos sintetizar en cuatro palabras lugares donde se esconden las zorras pequeñas. ¿Quiénes son y cómo actúan? Se pueden esconder en personas, en espíritus, circunstancias y cosas. ¿Cuáles son las zorras pequeñas de las que debes de liberarte en tu vida? Todo aquello que nos quiere sacar del camino de la santidad es una zorra. Alaba. Y muchas veces esas zorras aparecen como cosas pequeñas, a las cuales vamos abriendo nuestro corazón, vamos abriendo nuestra vida y nuestro espíritu. Hoy en día, congregaciones que antes eran congregaciones de santidad han dejado de serlo porque un día abrieron las puertas de su iglesia a las cosas o a las zorras pequeñas, cosas que aparentaban no ser nada, cosas que parecían a los ojos de los hombres que no eran malas, pero que poco a poco fueron acomodándose dentro de la iglesia, y mientras se acomodaban, la gente se iba acostumbrando a ellas, y acostumbrándose a ellas, iban preparando el corazón para poder aceptar zorras más grandes. Santo Dios del cielo. Todo lo que nos quiere sacar del camino de santidad y del camino del servicio a Dios son espíritus que muy bien podríamos llamar zorras. Y cada cristiano tiene sus propias zorras, ¿oyó? Alaba. Que lo persiguen. Sí, señor. Le voy a mencionar algunas zorras. Comienzan pequeñas y si usted no las detiene a tiempo, destruyen. Destruyen tu vida, pueden destruir tu ministerio, pueden destruir la congregación, pueden destruir un matrimonio. y destruir tu vida de adoración, tu vida de consagración a Dios, y cuando vienes a ver tus ojos, haber dejado de ser quien tú eras. Por ejemplo, la envidia y los celos son una zorra pequeña. Comienzan de una forma pequeña, pero después que se han afincado en el corazón de la persona, se levantan para destruir, alabado sea Dios en esta hora, para sembrar cizaña y división en el corazón que la recibe. En una ocasión conversaba con una persona acerca de la envidia y de los celos y me decía: pastor, pero es necesario tener un poco de envidia y tener un poco de celo para poder proteger las cosas que uno ama. Y yo le dije: estás hablando un lenguaje que no es el lenguaje del Espíritu. Primero, la envidia siempre ha sido condenada por la palabra del Señor. Dios no quiere que seamos envidiosos. A veces las personas envidian las cosas que otros poseen, porque ellos desearían poseerlas. Las posiciones a las cuales otros llegan, porque ellos desearían llegar a esa posición. Las bendiciones que otros reciben, porque ellos desearían que esas bendiciones estuvieran sobre la vida de ellos. Pero mi amado hermano, Dios tiene una bendición especial para cada uno, y uno nunca debe de estar atento a lo que Dios le ha dado a otro. Uno debe de gozarse en lo que otro tiene, sabiendo que Dios a uno también le dará lo que le corresponda a uno. Alabado sea Dios en esta hora. Dios a cada cual le reparte según su conocimiento y según su capacidad. A veces hay personas que dicen: ¿por qué Dios no me da a mí lo que le está dando a aquel? Porque tal vez tú no tienes la capacidad que tiene aquel para manejar lo que él está manejando, para tener lo que él está teniendo. Porque las bendiciones tienen que... Dios te bendice al nivel al cual tú puedes llegar. Y tú tienes que demostrarle a Dios que tú eres fiel en lo poco, para que Dios te pueda poner en lo mucho. La Biblia enseña claramente que aquel que es fiel en lo poco, más se le entregará. Pero aquel que no es fiel en lo poco, la Biblia dice que aún lo que tiene le será quitado. Y no solamente dice que le será quitado, la Biblia dice que le será quitado para dárselo al que tiene más. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. La envidia y los celos consumen. La envidia y los celos destruyen. Y cuando esa pequeña zorra comienza a darle vuelta a tu casa, tú tienes que tener cuidado. Fíjate que una de las cosas que caracteriza a las zorras es, las zorras pequeñas, es que siempre andan detrás de lo que está en movimiento. Ay, Jehová del cielo. Tú estás en movimiento. Dios te está moviendo, Dios te está bendiciendo, Dios te está usando, el Espíritu Santo se está moviendo en ti. Sientes que el Espíritu de Dios está, alabado sea el Señor, para siempre bendiciendo tu vida. Cuídate, porque si estás en movimiento, seguro es que de lejos hay zorras que te están persiguiendo. Tú no las ves, porque se esconden, porque hacen sus madrigueras muy bien hechas para observarte. Dice que ellas se esconden en madrigueras y observan. La murmuración es otra zorra pequeña. Hello. Y usted me dirá: pastor, ¿y por qué usted está hablándonos de eso hoy? Primero, porque Dios me dijo que lo hablara. Eso es importante, que todo lo que uno habla sea lo que Dios quiere que uno hable. Y segundo, que yo pienso que Dios me dio esto para que lo hablara aquí hoy, porque nosotros estamos en movimiento. Porque hay un movimiento bueno de Dios aquí adentro. Porque hay una unción linda de Dios aquí, alabado sea Dios, en el día de hoy. Y parece que ya Dios ve, porque es que Dios ve antes que nosotros, mi amado hermano. Las zorras se han dado cuenta que este es un ejército que está en movimiento, alabado sea Dios, en esta hora. Sí, y entonces hay que estar pendiente a aquellas cosas que puedan detener, que puedan destruir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos abiertos para cazar las zorras pequeñas. y hay que cazarlas antes de que entren, y hay que cazarlas antes de que comiencen a trabajar, y hay que cazarlas antes de que destruyan lo que Dios nos ha dado. Por tanto, alabado sea Dios, en esta hora, este es un llamado de alerta. Hay que estar pendiente, hay que estar mirando hacia todos lados, hay que cuidarnos las espaldas los unos a los otros. Y si tú ves una zorra, avísale a tu hermano. Si ves una zorra por ahí, avísale a tu hermana en Cristo, dile: cuidado, cuidado, mira, por ahí viene una zorra. Esa es la zorra de la murmuración. Hay que cazarla, cázala, cázala. Alabado sea Dios en esta hora. No la dejes entrar. Zorra pequeña que hace mucho daño es la zorra del chisme. Alaba. Ay, Jehová del cielo. Hace tanto daño la zorra del chisme que la Biblia dice: no andarás chismeando entre el pueblo. Zorra que hace mucho daño es la zorra del orgullo. Zorra que hace mucho daño es la zorra de la mentira. Zorra que hace mucho daño es la zorra de la ira y del enojo. Hello. Santo Jehová del cielo. Zorra que hace mucho daño es la zorra de los pecados ocultos. Zorra que hace mucho daño es la zorra de la ociosidad. Zorra que hace mucho daño es la zorra de la indiferencia. Esa hace mucho daño. Ser indiferentes a la obra de Dios, ser indiferente a lo que Dios quiere hacer, ser indiferente a la palabra de Dios cuando habla. Hay personas que están, mi amados hermanos, controlados por esa zorra, y por más que Dios hable, ellos no se dan por enterados porque son indiferentes a la voz de Dios cuando habla. Zorra que hace mucho daño es la falta de oración. Hello, a su nombre. Voy muy rápido para los que están escribiendo. Santo Dios. La falta de oración es una zorra de la cual usted tiene que cuidarse. La oración es importante en la vida de todo cristiano. La oración es la que fortalece, la oración es la que te ayuda a pelear contra todas las cosas que el enemigo lanza contra tu vida. Es más, te voy a decir más, zorra a la cual hay que reprender es al sueño cuando se está predicando la palabra del Señor. Alaba. Adora. Ahí me pasó, quedaron despiertos. Esa zorra hay que tenerle mucho cuidado, porque esa zorra te impide oír la palabra con libertad, impide que la palabra entre en tu corazón, impide que tú puedas oír cuando Dios te quiere hablar. ¡Ay, Jehová del cielo! Tienes que cazar, cázala, caza la zorra del sueño. ¡Alaba! Yo puedo hablar aquí ahora mismo de la oración y la gente va a decir: yo sé de la oración. Hay personas que me pueden, si yo le dijera qué es orar, me podrían dar, mi amado hermano, hasta una interpretación teológica de lo que es la oración. Pero nosotros necesitamos no interpretar teológicamente lo que es oración, sino que lo que necesitamos es orar de verdad. Yo prefiero tener delante de mí una persona que tal vez no me pueda hablar teológicamente en una explicación bien detallada lo que es la oración, pero que por lo menos sepa lo que es arrodillarse y clamar a Dios, y que cuando clame, Dios lo oiga. Alabado sea Dios en esta hora. Que una persona que pueda darme hasta un estudio de la oración, pero que no ore. Santo Dios. Mire, en una ocasión, muchísimos años atrás, escuché un testimonio. Era de unos misioneros que llegaron y que a un lugar lejano, y allá se metieron dentro de unos indígenas y se encontraron que había una persona que anteriormente ya había pasado por allí y le había hablado la palabra a aquellos indígenas y les había enseñado a estudiar la palabra. Y aquellos indios, lo que ellos veían en la palabra, ellos lo creían. Ellos leían una cosa y ellos lo creían como un niño pequeño le puede creer a un padre cuando, por ejemplo, lo pone en una mesa y se le va hacia al lado y le dice, lánzate que yo te cojo. Y el niño ciegamente se lanza en los brazos de su padre porque confía en que el padre sí lo va a tomar. Si llega a ser una persona grande, le dice, me tiraba y si después no me coges nada. Pero el niño se tira, ¿oyó? El niño lo hace. Y aquellos habían creído a la palabra a un punto que cuando ellos practicaban la Santa Cena, ellos traían agua. Y el que estaba orando por ellos oraba por el agua y se le convertía en vino. Y con eso tomaban la Santa Cena. Cuando aquellos misioneros vieron eso, ellos dijeron, no, a este hombre lo tenemos que ayudar. Porque este hombre tiene un poder y una autoridad en él que con más conocimiento de la vida, tú te imaginas cómo será. Y le cubrieron todos los gastos para mandarle a un seminario a estudiar la palabra del Señor. Después de bastantes años estudiando en el seminario, regresó para atrás con un montón de libros, lleno de un montón de conocimiento humano. Pero ya cuando oraba, el agua no se transformaba. Lo cogieron los hombres y le comenzaron a dar la forma que ellos querían y le quitaron la forma que le había dado Dios. No estoy en contra del conocimiento. Aquí tenemos una escuela de teología. No estoy en contra del aprender. Ustedes saben que yo soy un amigo de la lectura. Pero lo que les quiero decir, mi amado hermano, es que por encima de todas las cosas está la oración y el poder de Dios y la autoridad del Espíritu que tiene que reinar por encima del conocimiento humano. El conocimiento sin unción mata. Por eso es que la Biblia dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra tiene que estar acompañada por unción de Dios, porque es la unción de Dios la que le da vida a la letra que uno habla, alabado sea Dios en esta hora. Y para eso hace falta oración. Tal vez si tú le anuncias a la iglesia y le dices, mañana voy a dar un estudio acerca de la oración, muchos deciden no venir. Ya ellos saben demasiado acerca de la oración. Pero si les preguntara cuánto tiempo oran, vas a encontrar que muchos de ellos escasamente llegan a una hora en su vida de oración. Para animar a la gente a orar, yo tengo que decirle, mira, ora 15 minutos. Por lo menos para animarlo, porque 15 minutos pues como que no lo ven mucho. Pero yo espero, cuando le digo a una persona, ora por lo menos 15 minutos. Que si se arrodilla a orar 15 minutos, lo haga de corazón. Y lo haga con pasión. De tal forma que esos 15 minutos, porque yo te garantizo a ti que 15 minutos, si uno se mete ahí con pasión, con deseo, con ganas de buscar el rostro de Dios en oración, cuando tú empiezas los 15 minutos, vas a ver que la unción de Dios baja al cuarto donde tú estás metido. Y vas a ver que la presencia de Dios comienza a tocar tu vida. Y vas a notar que la unción de Dios comienza a moverse sobre ti. Y cuando ya tú estás metido en la unción de Dios, ya tú no quieres salir de ahí, alabado sea Dios en esta hora. Hay gente que ponen un reloj a la hora de orar. Oran por reloj. A lo mejor para no pasarse, ¿verdad? A su nombre. Pero mi amado hermano, cuando una persona que se mete en la oración comienza a disfrutar de la oración, mi amado hermano, el reloj queda en el olvido porque nadie quiere salir de la presencia de Dios. ¿Ah? Por tanto, la zorra o la zorrita de la falta de oración es una zorra de la cual hay que cuidarse. Otra zorra de la cual hay que cuidarse, de la amistad con el mundo. Adora. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros no podemos complacer al mundo y a Dios al mismo tiempo. Este es el problema que mucha gente han pasado por alto y que hoy en día está asesinando la vida espiritual de miles de cristianos sobre la faz de esta tierra y asesinando la vida espiritual de un montón de congregaciones. Quieren buscar a Dios, pero también quieren estar en el mundo. Quieren buscar a Dios, pero también quieren participar de las cosas del mundo. Leía en estos días, mi amado hermano, que una serie de iglesias americanas estaban anunciando a la gente que vinieran a los templos de ellos para el día del Super Bowl. Porque estarían pasando el Super Bowl en la iglesia. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usar el altar de la iglesia para pasar el Super Bowl? Y entonces ayer leí que todas estas personas que tienen que ver con el Super Bowl le están mandando un mensaje a esas iglesias que quieren hacer eso. Y le están mandando a decir, nosotros tenemos los derechos sobre eso. Porque el Super Bowl genera millones y millones de dólares. Un anuncio de solamente 30 segundos puede valerle a una compañía, costarle hasta 3 millones de dólares. Así de mucho es el dinero que genera el Super Bowl. Y parece que estas iglesias quieren usar el Super Bowl para atraer gente y también para sacar dinero. Pero las personas que están a cargo de todo eso le venden derechos a canales de televisión, le venden derechos a canales de cable. Y ellos no quieren que las iglesias se metan ahora a coger una parte de la tajada que ellos cogen. Pero así están las iglesias. Quieren hasta estar contemplando ya los deportes en el altar de la iglesia. Están dispuestos a colocar una pantalla gigante en el altar de la iglesia para que vean el Super Bowl. Y otro día van a ver el campeonato de baloncesto. Y otro día van a ver la serie de béisbol. Porque mientras más tú te entregas al pecado, más el pecado también te va a controlar. Y mientras más tú te entregas al mundo, más el mundo va a entrar también en ti. Empezaron con zorra pequeña, no las cazaron a tiempo. Y las zorras pequeñas les están destruyendo la viña. Alabado sea Dios en esta hora. Después se preguntan y quieren tener iglesias espirituales y quieren iglesias llenas del Espíritu Santo. Por eso es que tienen que apelar a un montón de cosas, mi amado hermano. Y por ahí hay un montón de iglesias hispanas que todo lo que hacen los americanos ellos lo quieren hacer también. Hello. Copiones que son. Ya mismo aparece por ahí una iglesia hispana también que quiere pasar el Super Bowl en el altar. ¿Ah? Allí en Puerto Rico había uno que hasta el altar se subió con caballo. Entró a la iglesia con un caballo y se subió al altar en un caballo. Entró a la iglesia con una motora y se subió al altar con una motora. Y los otros días me enteré que un día subió a la iglesia, entró a la iglesia en pamper, con un pamper puesto. Y se subió al altar de la iglesia en pamper. ¿Todo para qué? Para llamar la atención. Andan llamando la atención de la gente con carnalidades. Tratando de llenar a la iglesia con carnalidades. Son zorras pequeñas que se les han metido adentro y los están arruinando, alabado sea Dios en esta hora. ¿Saben, mi amado hermano? Yo no quiero llenar una iglesia con carnalidades así. Ni estoy dispuesto a subirme aquí en un caballo. Ni estoy dispuesto a subir en una motora y mucho menos a entrar aquí en Pampel. Muchísimo. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. A su nombre. No estoy dispuesto, mi amado hermano, a estar pasando aquí en el altar. Mira, aquí está. Aquí está el screen. En este screen no estoy dispuesto a pasar juego de pelota. En este screen no estoy dispuesto a pasar juego de fútbol. En este screen no estoy dispuesto a pasar ninguna de las carnalidades que los hombres buscan. En este altar no estoy dispuesto a traer un cantante de rock o a traer un cantante de salsa ni un cantante de merengue y mucho menos a uno de reggaetón. Eso es lo que la gente dice que hace falta para que la iglesia crezca. Una iglesia mundana crece así. Una iglesia carnal crece así. Una iglesia sin vida de Dios crece así. Una iglesia que no va para el cielo crece así. Pero la iglesia que quiera crecer y la iglesia que quiere ir para el cielo en el altar, en vez de tener merengue y salsa y reggaetón y películas que no valen la pena, aleluya, y tener juego de Super Bowl y cuánta porquería el diablo se inventó. El altar lo que tiene que tener sobre de él es la unción gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Es aquel que es el que cambia y transforma el corazón del hombre. Oh, yo no sé lo que otros quieran meter en la iglesia de ellos, pero ¿qué es lo que quiere esta iglesia? Yo lo que quiero es fuego de Dios. Yo ando detrás de la unción del Espíritu Santo. Mientras más unción, más unción. Mientras más poder, más poder. Mientras más autoridad de Dios, más autoridad de Dios. Vamos a clamar a Dios para que Dios ya llene. Hay que decirle a Dios: Señor, te estás moviendo, pero estoy insatisfecho. Yo quiero más todavía. Quiero más autoridad. Quiero más poder. Quiero más unción. Quiero más fuego del Espíritu Santo. Ay. Se han levantado zorras por ahí que le están diciendo a la iglesia, no. Eso confunde a los pecadores. Dicen, el pecador entra a la iglesia y cuando ve ese movimiento raro se confunde. Y están apagando, es increíble. Están apagando el verdadero movimiento del Espíritu de Dios en la iglesia. Seita y kiabai suey. Prefieren enseñarle a la iglesia que se puede ir a un juego de pelota antes de enseñarle a la iglesia que hay que rechazar toda mundanalidad, porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No puedes unir una cosa con la otra. O le vas a servir al mundo o le vas a servir a Dios. O te vas a quedar en la calle o te vas a meter de cabeza completo en la iglesia y te vas a sumergir en la vida del Espíritu. El llamado de Dios de los últimos días. Algunos dicen, hay peloteros cristianos. Si yo acepto que un pelotero, jugador profesional, donde se mueve tanto dinero de mafia y tantas apuestas por mafiosos, que se puede estar ahí, pues entonces podemos ir. O sea, tú no puedes separar una cosa de la otra. Ah, pues si yo acepto a un pelotero profesional, ¿verdad? Profesional, se dice profesional. Que dice, ah, no, yo soy cristiano. Pues ahora también hay boxeadores que dicen que son cristianos. Que cuando ellos pelean, ellos pelean. Primero, antes de subirse al ring a boxear, ellos primero le oran a Cristo para que Cristo le dé fuerza para poderle pegar al otro con ganas. ¿Ah? ¿O tú no puedes separar una cosa de la otra? Porque todo es lo mismo, son deportes profesionales donde se juegan millones de dólares y donde la mafia está metida ahí. Ah, bueno, pues si te acepto el pelotero profesional, te tengo que aceptar el boxeador también. ¿Ah? Que después que coge al otro, es barata, le deja todo el rostro hinchado, botando sangre, gana. Y cuando lo van a entrevistar, ¿y qué tiene que decir? No, yo le doy la gloria a Dios primero, la gloria primero para Dios. El otro con el rostro hinchado lleno de sangre, y él está dando la gloria a Dios porque le embarató el rostro al otro. ¿Eso te hace sentido de verdad? ¿It makes sense to you? ¿Y eso no? Oh. ¿Ah? No hace sentido. No hace sentido. Luchadores cristianos. ¿Ah? Ah, pues cuando el evangelio se desvirtuó de esa forma, porque la Biblia dice que un poquito de levadura te daña la masa completa. Cuando la iglesia pierde la santidad, Satanás se aprovecha. Entonces primero se desvirtuó el evangelio aceptando esas zorritas pequeñas, y ahora tienen las zorras más grandes. Iglesia de homosexuales, iglesia de prostitutas, iglesia de lesbianas, iglesia donde todo este tipo de personas se unen según ellos para adorar a Dios. Oh, comenzó pequeño el asunto y ahora terminó grande. ¿Por qué? Porque no supieron ponerle un pare a tiempo al mundo cuando el mundo quiso entrar en él. Por eso la Biblia dice, cásala, hay que casarla, casa la zorra pequeña porque echan a perder la viña, alabado sea Dios en esta hora. La zorra de la amistad con el mundo se está tragando a muchos. La zorra de la incredulidad, la zorra del negativismo, la zorra de la desobediencia. Zorras pequeñas. Comienzan pequeñas, pero llegan a grandes. El pecado, las debilidades no superadas, el miedo al fracaso es una zorra pequeña que hay que destruir. A veces hay personas que no prosperan en su vida cristiana porque tienen miedo a fracasar. Personas con ministerio que no se lanzan porque tienen miedo a fracasar. Gente que podrían predicar la palabra, pero no lo hacen porque tienen miedo a fracasar. La zorra de tener miedo al fracaso o al ridículo. De ser avergonzado. La zorrita de la ignorancia. La zorrita del complejo de superioridad o de inferioridad. Que eres más que o menos que. La zorra de la baja autoestima. La zorrita que se levanta a veces que destruye las relaciones personales entre padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos. Es más, mire, está la zorrita del cansancio físico. Que a veces usted ve que hay personas que no vienen a la iglesia porque están cansados. Está bien que un día te quedaste porque estabas cansado, pero cuando se convierte en algo rutinario ya toda la semana y uno no está cansado para ir a trabajar. Ahí hay silencio en esta tarde. No, noto el silencio. Esta es la zorra del silencio. Alaba. ¿Ah? Sí, señor. Uno no está cansado para ir a trabajar. Uno no está cansado para salir a dar una vuelta por la ciudad. Uno no está cansado para irse a meter en otros lugares. Pero está cansado para venir a la iglesia. Cansado para venir a adorar a Dios. Cansado para venir a oír la palabra. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Hay que tener cuidado, mi amado hermano, porque hay cosas que se levantan en ocasiones que lo que quieren es impedir que tú recibas la bendición de Dios. A veces hay personas que se quedan en la casa y después al otro día los hermanos lo llaman y empiezan a hablarle del culto y le hablan del mensaje, y cuando comienzan a oír, entonces dicen, ay, yo tenía necesidad de ese culto, yo tenía necesidad de ese mensaje, ay, cuánto me arrepiento de no haber ido. Pues mira, entonces no te quedes, ven a la iglesia para que no te cuenten, alabado sea el Señor en esta hora. Ven a la iglesia para que no te cuenten. Pelea contra todo. Aquí hay un montón de hermanos y hermanas que podrían testificarte de que un día entraron cansados por las puertas de este templo y que cuando se metieron aquí en el espíritu de adoración y de alabanza que había aquí, ellos también se vieron movidos a levantar las manos y se vieron movidos a cantarle al Señor y se vieron movidos a adorar a Dios y la unción de Dios vino sobre de ellos y vinieron cansados y cuando salieron llenos de fuerza. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Santo Dios, ¿acaso te sientes desilusionado con Dios? Ayer les conté un testimonio al inicio del mensaje que prediqué ayer. A veces eso ocurre. Espera algo de Dios, pero no lo recibes. Tienes una oración puesta, pero no te contesta. Creías que Dios lo iba a hacer de una forma, pero lo hace de otra. Esperaba que Dios hiciera tu voluntad, pero Dios terminó haciendo la voluntad de Él. Y entonces te desilusionas porque te sientes como abandonado, que Dios no estuvo atento a tu clamor. Esa es una zorra que tienes que coger, cazarla cuando está pequeña. La preocupación extrema, las posesiones materiales, pueden convertirse en una zorra que pueden destruir la vida espiritual de una persona. Dios quiere que prosperemos en esta tierra. Pero una cosa, mi amado hermano, es prosperar. Y otra cosa es que nuestra mirada se ponga en las cosas materiales. Y que las cosas materiales comiencen a ocupar en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios. La gente, mi amado hermano, no entiende. Y mucha gente tiene el dinero como si el dinero fuera lo más grande de este mundo. Cuidan todo lo que tienen como si nunca lo pudieran perder. Cuando se murió uno de los Rockefeller, le preguntaron al abogado de él, ¿y qué? ¿Cuánto dejó Rockefeller? Le estaban preguntando acerca de la herencia millonaria que había dejado. ¿Cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? ¿Qué cantidad dejó? Y él contestó, el abogado contestó, lo dejó todo. No se pudo llevar nada con él. ¡Todo lo dejó! La gente a veces es tan y tan materialista que yo todavía me acuerdo aquella ocasión que fui sorprendido al ver, mi amado hermano, en un periódico una fotografía donde había un hoyo inmenso en la tierra y en medio del hoyo estaban bajando un automóvil convertible y en el centro del convertible una caja de muertos. Y ávidamente comencé a leer la noticia. Era una persona que había dejado eso. Amaba tanto su carro convertible que a la hora de morir se lo quiso llevar a la tumba. Dejó instrucciones y el dinero necesario para que cuando lo enterraran con todo el carro. ¿Usted puede creer una cosa así? Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Usted no tiene idea de hasta dónde una persona puede llegar cuando el materialismo se apodera de su corazón. Dios nos da, mi amado hermano, pero no para que nosotros pongamos las cosas o la mirada en las cosas que hemos recibido. Nunca un automóvil debe ser en nuestra vida más grande que Dios. Nunca una casa debe ser en nuestra vida más grande que Dios. Nunca lo que hay en el banco debe ocupar en nuestra vida el lugar que tenemos que darle a Dios. Dios es primero. Porque lo material es pasajero. Lo material hoy es y mañana no es. ¿Cuántas personas han tenido dinero guardado en el banco y de la noche a la mañana les salió una enfermedad y tuvieron que verse obligados a gastar dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y la cuenta se les vació? Hay que entender que las cosas materiales nada son. Sirven para un propósito. Por más dinero que tú tengas en el banco, tú no puedes comerte más de lo que te comes en el día de hoy. Puedes tener dinero para comprar toda la comida del mundo. Pero toda la comida del mundo no te cabe a ti, chico. Ah. Hay quienes teniendo dinero para comprar todas las comidas que quisieran, no pueden ni tan siquiera comerse lo que les gustan porque están enfermos del estómago. ¿Te das cuenta? La vida material no vale la pena. Es una zorra la cual hay que reprender en el nombre de Jesús. la zorra del rencor, la zorra de la indiferencia, la zorra de la ceguera espiritual, la zorra del desánimo, la zorra del mal carácter. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. No miré a nadie cuando lo dije. Yo no miré a nadie. Yo miré para el piso. Para el piso estaba mirando yo. No miré a nadie. La zorra de las angustias y las tribulaciones que te evitan el venir a la iglesia hasta buscar a Dios. La zorra de la desesperación. La zorra del desamparo. La lista es interminable. Lo importante, mi amado hermano, es entender que cada una de ellas se levantan para destruir. Lo importante es entender que esas zorras son astutas, que esas zorras se esconden entre sombras y no se dejan ver, que esas zorras son discretas, que esas zorras les gusta vivir toda la vida en el mismo sitio. Escúcheme, les gusta vivir toda la vida en el mismo sitio. Cuando una zorra llega donde ti, si le gusta el ambiente que tú tienes, ahí se afinca. Y trata de echar raíces. Y no se quiere despegar de ti. Por eso es que hay personas que, a pesar a veces de servirle al Señor, usted los ve que 3, 4, 5 años después dice: no, pero yo no sé qué es lo que me pasa, que todavía... Mire, este ha sido mi problema toda la vida. Esta es mi batalla toda la vida. Es una zorra que se afincó ahí. Que le gustó el ambiente y lo que quiere es robarte y lo que quiere es destruirte. Tú tienes que quebrantar esa zorra. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay que ahuyentarla, porque las zorras quieren destruir y, según el diccionario, no desisten hasta que lo consiguen. Hay que tener cuidado. Es más, nuestros ojos tienen que estar abiertos para que Satanás no nos plante zorra en medio de esta iglesia. Alaba, alaba, alaba, alaba. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Nosotros tenemos que estar abiertos para ayudar a todo aquel que quiere buscar a Dios. Si una persona tiene inquietud de buscar a Dios, nosotros estamos abiertos para esa persona. Si esa persona quiere entrar al cielo, estamos abiertos para esa persona. Si esa persona quiere estar llena del Espíritu Santo, estamos en el mejor deseo de ayudarlo para que alcance su meta. Pero si esa persona se quiere sembrar aquí como una zorra, no para buscar a Dios, sino para sembrar disensión, para sembrar chisme, para sembrar bochinche, la vamos a ahuyentar en el nombre de Jesús. ¡No queremos zorra en esta iglesia! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡A su nombre! La zorra destruye y no queremos nada que destruya. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo importante, mi amado hermano, no es la presencia de las zorras, sino qué es lo que vamos a hacer con ellas cuando las descubrimos. ¿Qué le responderemos a las zorras? La Biblia dice que a Cristo le dijeron: sal y vete de aquí. Herodes te quiere matar. Y Cristo le dijo: vayan y díganle a esa zorra: he aquí que yo echo fuera demonio. Santo. Hago sanidades. Y le dije: los demonios que echo fuera y las sanidades que yo hago, las voy a hacer hoy, las voy a hacer mañana y las voy a hacer pasado mañana también. Alabado sea Dios en esta hora. Y es necesario que hoy, que mañana y que pasado mañana yo siga mi camino. O sea, tú no me vas a detener a mí. Cristo le habló a la zorra de Herodes: yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y el tercer día y termino mi obra. Hoy y mañana. Significa: no hay transacciones entre tú y yo. Ninguna simpatía contigo. No hay amistad, no te escucho, no hay negociaciones con zorra. Alabado sea Dios en esta hora. Significa que no nos rendiremos, que pelearemos y lucharemos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Oh, háblale a la zorra. Cuando tú veas que las zorras aparecen para destruirte, háblale a la zorra. Háblale con autoridad. La Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús nosotros echemos fuera demonios. Dice que Dios nos ha dado autoridad para pisar, para hollar serpientes y escorpiones y contra toda la fuerza del maligno, y nada nos dañará, dice la Biblia. Háblale a la zorra. Lo importante no es si la zorra aparece, porque las zorras van a aparecer. Lo importante es cómo tú vas a reaccionar cuando la zorra aparece. Cuando aparece la zorra del desánimo, que te dice, no quiero que vayas a la iglesia, quédate aquí, mira, no, y comienza a tirarte ese decaimiento espiritual. ¿Sabe a veces, hermano, que hay veces que tú te sientes cansado y piensas que el cansancio es físico, y sin embargo es algo que viene de adentro del espíritu, del alma? Es una batalla que estás peleando y tú no la estás identificando bien, alabado sea Dios, y crees que es algo físico que esté en ti, y sin embargo es de algo mucho más profundo, de más adentro, que te quiere robar la bendición de Dios. Cuando esa zorra aparece, ¿cómo tú le vas a hablar? Cuando aparece la zorra del desánimo, ¿cómo le vas a hablar? Cuando aparece la zorra de la envidia, de la murmuración, del orgullo, la mentira y el chisme, ¿cómo le vas a hablar? Cuando aparece la zorra de la indiferencia, de la falta de oración, de la incredulidad, de la desobediencia o de la amistad con el mundo, ¿cómo te vas a enfrentar a esa zorra? Oh, no es que las zorras aparezcan porque van a aparecer, es como nosotros vamos a enfrentarnos a ellas. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. A Cristo le dijeron, hay una zorra por ahí que te busca para matarte, y él le dijo, pues vayan, busquen a esa zorra y díganle lo que yo voy a decir, díganle que yo voy a seguir haciendo mi obra, díganle que yo sano enfermos, los sané ayer, los voy a sanar hoy y los voy a sanar mañana, díganle que yo echo fuera demonios, eché fuera demonios ayer, voy a seguir echando fuera demonios hoy y los voy a seguir echando fuera mañana, díganselo a esa zorra. Alabado sea Dios en esta hora. Díganle a esa zorra, dijo Cristo, que yo seguiré mi camino. Sereita y que amansueita. Seguiré mi camino. O sea, díganle a esa zorra que no hay forma en la cual él me aparte del plan y del propósito que me ha traído aquí. Yo voy a seguir mi camino. Y usted tiene que hablarle a las zorras que quieren destruir su alma, y tiene que decirle a la zorra, te dice, no, no cante, mira zorra, yo voy a cantar hoy, voy a cantar mañana y voy a cantar pasado mañana también, alaba. La zorra te dice, no ores, voy a orar. Voy a orar hoy, mañana y pasado mañana. No prediques, dice la zorra. Oh, zorra, yo voy a predicar. Y voy a predicar hoy, voy a predicar mañana y voy a predicar pasado mañana. La zorra quiere que tú te detengas en tu caminar cristiano, y tú tienes que hablarle a la zorra. Tú tienes que decirle, hoy, mañana y pasado mañana yo voy a seguir mi camino. Porque por la fe en Cristo nosotros hemos sido sacados de un camino y hemos sido puestos en otro camino. No te hace esas palabras que yo te acabo de mencionar, no te hace acordarte del mensaje que te predicó hace algunos días atrás el pastor Osorio. Tú has sido mudado. Te sacaron de lo que tú eras y te mudaron. Cambiaron por completo lo que tú eras para que tú seas lo que eres hoy. Te sacaron de un camino y te colocaron en otro camino. Te sacaron del camino de la impureza y te colocaron en el camino de la santidad. Hemos optado por ser santos antes que ser mundanos. Te pusieron en el camino del servicio. Hemos decidido invertir nuestra vida, alabado sea el Señor, como una obra del Espíritu Santo, ministrando, predicando la palabra, antes que quedarnos estancados. Yo le pregunto a esta iglesia en esta tarde, ¿qué le diremos a la zorra? A la zorra que pretende detenernos. A la zorra que quiere sacarnos del camino. Nos hemos propuesto muchas cosas en estos días. Nos hemos propuesto ganar almas para el reino de los cielos y lo estamos logrando. Nos propusimos que la programación radial la vamos a sostener ahí en el nombre de Jesús. Nos hemos propuesto que vamos a comprarnos un lugar más grande que este. y lo queremos con estacionamiento. Lo queremos con comodidades para poder engrandecer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. La zorra no va a querer que lo logremos. La zorra no va a querer. Nos hemos propuesto sacar de nuestro bolsillo una ofrenda sacrificada. Que aunque nos duela, pero que lleve esta iglesia económicamente hacia adelante para la gloria y la honra de Dios. Satanás no va a querer. Satanás va a decir, no, pero ¿cómo van a hacer para pagar un templo más grande? ¿Cómo van a hacer para poder lograr eso? Tienen que cuidarse. Mira que a veces la economía sube y otras veces baja. Y a otros le dirá, ¿y cómo vas a hacer para pagar, completar para tus necesidades? Si das esa ofrenda, te vas a quedar corto para esto y para aquello otro. Y le va a decir a la gente, no ofrendes así, no diezmes así. Oh, usted tiene que pararse frente a esa zorra y tiene que decirle a la zorra, ¿sabes qué, zorra? Yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, yo voy a ayudar a la iglesia y la voy a ayudar hoy, la voy a ayudar mañana y pasado mañana. He de seguir mi camino, alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Mientras les digo esto, viene a mi memoria un testimonio que escuché cuando recién convertido. Fue de un joven de nuestra iglesia allá en Ponce que amábamos muchísimo, en una escuela dominical. Así como los jóvenes se van allá abajo y usted los ve que disfrutan la escuela dominical de una forma increíble. Ustedes no se dieron cuenta mientras estaban acá arriba cuántas veces esos jóvenes hoy allá abajo gritaron, aplaudieron. Yo estaba hasta loco por ver qué era lo que estaba pasando allá abajo. Antes tenía allá en el basement, había una camarita que me permitía ver lo que pasaba allá abajo y voy a tener que volverla a poner de nuevo. Y después estaba la hermana Dolores acá con otro estudio bíblico tremendo. Tú no sabes a dónde te quieres quedar. Por donde quiera que tú miras, la palabra que está corriendo es buena. Alabado sea Dios en esta hora. Pues así éramos nosotros allá los jóvenes de la iglesia cuando íbamos a coger nuestros estudios bíblicos. Era así, era una alegría, un gozo. De cantar, de aplaudir, de tantas cosas que hacíamos. También, esta iglesia ha entrado en un espíritu que a mí me encanta porque me está haciendo recordar la iglesia de la que yo salí. Era así mismo. Ese espíritu de adoración, ese espíritu de alabanza. Esa sociedad de jóvenes tan grande que teníamos allí, que cuando nos parábamos al frente se llenaba desde una esquina hasta el otro lado. Con esos jóvenes que predicaban. Y ese gozo que había siempre en esa juventud para alabar y glorificar a Dios. En un ambiente así fue que me levanté yo. Y me acuerdo que estaban hablando en el estudio bíblico. Se estaba hablando del ofrendal, de diezmal y de otras cosas más. Cuando se levantó un hermano que amamos mucho que se llama Egui. Y dijo, yo tuve una experiencia y yo la quiero contar. Y dije, mira, yo me enteré de una persona que estaba en necesidad. Y yo quería ayudar a esa persona. Entonces yo tenía en la alacena, tenía diferentes alimentos y tenía unas latas de jamón sin abrir. Dice él que él decidió que le iba a dar a esa persona una lata de jamón. Pero él tenía varias de diferentes tamaños. Entonces él fue y abrió la alacena. Y cuando fue a sacar la lata, sintió aquella voz que le susurró en el oído y le dijo, dale la pequeña. La pequeña, la más grande, que déjala para ti, dale la pequeñita. Y él dice que él como que se aguantó. Y dice, oye, yo llegué ahí con ese deseo tan grande de ayudar a esa persona. Y esa sola vocecita así que habló, ese pensamiento ahí, me detuvo frente a la cena. En cuestión de un momento me vi confundido. Ahora no sabía cuál darle. Porque aquella voz insistía, dale a la pequeña. No seas tonto, dale a la pequeña, la pequeña. Y dice él que él estaba ahí cuando de momento se acordó que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y le dijo, mira, diablo, para darte por la cabeza, le voy a dar la grande. Y cogió la grande y se la llevó para dársela. Alabado sea Dios en esta hora. Ese le dio duro a la zorra pequeña que le quería quitar la bendición. A veces Dios pone en nuestro corazón que hagamos cosas con hermanos de la congregación que están en necesidad y cerramos nuestro corazón. Lo cerramos. ¿Sabe qué? A veces sentimos en nuestro corazón que hay una persona que está en necesidad en la iglesia. Dios lo coloca en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón para que lo ayudemos. Y vamos donde la persona y tratando de evadir lo que ya sentimos en nuestro corazón, lo saludamos. Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Oye, si en algún momento tienes necesidad de algo, me lo dice, ¿oíste? Le damos la espalda y nos vamos. Y lo dejamos con la necesidad. Y queremos colocar nuestra responsabilidad sobre las espaldas de la persona. Tú no tienes que ir donde una persona que ya Dios te tocó a ti para ayudarlo, a decirle, si necesitas algo, dímelo. No, no, no, no. No le digas que te lo diga. Ya Dios te lo dijo. Haz con él lo que Dios te ha dicho que haga. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Será y taqui menso y taqui. Si no te quedas esperando. Mire, yo tenía mi pastor, o tengo mi pastor bien enfermo en Puerto Rico. Yo deseaba ir, pero no tenía el dinero para comprar los pasajes. Así que me quedaba esperando, orando a Dios y esperando. Orando a Dios y esperando. Había personas que a veces me decían, pastor, ¿y cuándo va a ir a Puerto Rico a ver a su pastor? Un día de esto. Pero no le decía lo que era. Porque uno se avergüenza. Y uno no está para estar llorando necesidades delante de la gente. Pero un día me llamaron a la oficina ahí de la tesorería. Me llamó una hermana y me dijo, aquí hay unas hermanas, hemos sentido el deseo de ayudarlo. Sabemos que usted tiene en su corazón ir a Puerto Rico con su esposa a ver a su pastor. Le vamos a pagar los pasajes. Ya está. Resolvieron una situación que yo tenía. Sin necesidad de que yo fuera donde ellas a abrir la boca. Sintieron, lo sintieron en su corazón. Cuando tú sientes en tu corazón ayudar a alguien, van a aparecer zorras en el camino que no quieren que tú lo hagas. Y aparecen porque te quieren quitar la bendición. Nunca le entregues una bendición así a otra persona. No permitas que alguien te robe una bendición. Dios bendice al dador alegre. Tú sabes que hay un hermano en la iglesia que está en necesidad. Trata de darle tú antes de que otro le dé. Trata de ayudarlo antes de que otro lo ayude. No le pases la bendición a otra persona. Coge esa bendición para ti. Alabado sea Dios en esta hora. Hay bendición en ayudar al que está en necesidad. Es más, la Biblia dice más, hermano. Acá soy. A veces hay personas que cuando ayudan a alguien, ayudan solamente al que les puede devolver el favor. Hello. No, no escucho, no escucho. Yo dije hello. ¿Ah? Si saben que esta persona es una persona que tiene con qué, pero en un momento dado tiene una necesidad, ellos le ayudan. Pero ellos saben que esta persona en un futuro les podría devolver el favor a ellos. Entonces, una ayuda con interés. Sí. No, vamos a hacer algo, hermano, porque siento que la palabra se ha convertido en vianda. Y la vianda con aceite pasa mejor. Y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Métele un aleluya si se te está atragantando y atrás tirar un gloria a Dios, pero alaba lo que con alabanza pasa. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Tú sabes qué? No es que si una persona pudiente tiene un momento de necesidad, no es que tú no lo ayudes, es que tú mires cuáles son las razones que hay en tu corazón cuando tú ayudas a alguien. me salí por completo de lo que está en el papel. Me cogieron la boca aquí. Me la cogieron y voy a hablar todo lo que salga por mi boca, lo voy a hablar. Santo Jehová del cielo. ¿Ah? La Biblia dice que todavía es mucho más, estás haciendo más cuando tú ayudas al que no te puede devolver el favor. Sin esperar recibir nada de nadie. Al que está de verdad en una verdadera necesidad. Notamos a veces, mi amado hermano, que hay personas que teniendo dinero para ayudar a otro no ayudan. Y notamos a veces que personas que no tienen mucho dinero son los más dadivosos. Oh, oh. De nuevo se estancó la alabanza ahí. Estamos pasando por periodos de estancamiento de alabanza, se llama esto. ¿Ah? Santo Dios. Oh, Jehová del cielo, mi alma la vi, glorifica al Señor. Aleluya. Mi amado hermano, nosotros tenemos que evitar esas zorras. Nosotros somos un cuerpo. Un cuerpo. Y el cuerpo, dice la Biblia, que se duele cuando alguien entra en dolor. Tu hermano está en dolor, tú tienes que dolerte con tu hermano. Tu hermano está en necesidad, tú tienes que estar atento al hermano. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú puedes estar en la rueda de arriba, pero mañana puede ser que estés en la rueda de abajo. La rueda da vuelta. Hoy tú puedes tener dinero en el banco y mañana la cuenta puede estar vacía. Hoy a lo mejor tú tienes 4 pagos adelantados en el mortgage de tu casa y mañana puedes tener 3 pagos atrasados. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y hay que sembrar dinero y sembrar bendición en la vida de otros, porque el que lo hace está haciendo tesoros en el cielo. Oh, cuando tú abres tu corazón a otro, los tesoros que tú haces los estás guardando en el banco del cielo. Allá en el cielo hay tesoros guardados en la vida de mucha gente y están ganando hasta intereses en el cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo donde los ladrones no pueden robar. El ladrón no puede entrar a robarte allá en el cielo los tesoros que tú estás guardando. Y cuando tú eres así y tienes un corazón dadivoso para la obra de Dios y haces tesoros en el cielo, llega el día de la necesidad, como me ha llegado a mí, y me he encerrado ahí en mi cuarto en privado y le he dicho al Señor: Señor, de lo que he guardado en tu banco, de lo que tienes allá guardado, ahora necesito que salga. Que esté eso y me deja a mí, y Dios ha sacado para darme. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre, Santo Dios. Hay que reprender la zorra de la mezquindad, y hay que entender que Dios quiere que nosotros participemos de todo el ministerio cristiano. Yo te pregunto, ¿qué le diremos a la zorra que pretende detenernos y sacarnos del camino? Hay que hablarle. Cristo le habló. Cristo le dijo: yo hago milagros hoy, mañana y pasado mañana, y sigo mi camino. No hay quien me detenga, le está diciendo Cristo. Yo sigo mi camino hacia el plan que Dios ha trazado para mí. Por eso le está diciendo, no, un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Yo sigo mi camino. Yo voy a morir, sí. Oh, te buscan para matarte. No, yo voy a morir. Que no me busquen. Que yo no me ando escondiendo la muerte, está diciendo Cristo. Yo voy a morir. Pero no donde esta zorra quiere que yo muera. Yo voy a morir en Jerusalén. Alabado, yo sigo mi camino hacia Jerusalén. Alabado sea Dios en esta hora. Hay que hablarle a Satanás y hay que decirle: Satanás, yo sigo mi camino. El camino de la adoración, el camino de la alabanza, el camino de la oración, el camino del ganar almas para el reino de los cielos, el camino de servirle a Dios en espíritu y en verdad, lo voy a seguir hoy, lo voy a seguir mañana y pasado mañana también. ¡Háblale a la zorra! Y mientras le hablas a las zorras, al mismo tiempo, cuídate de...